Capítulo 131. En la cocina del palacio. Y soy la última en saberlo. ¿Y cómo te iba a contar si tiene prohibido venir a palacio, Leila? Y hasta donde sé, tú tampoco has vuelto a la villa. Leila, no tienes motivo para estar triste. Bezalel y Débora están felices. Imagino que sí. Ellos siempre se han gustado. Los ojos de Bezalel brillaban siempre que hablaba de Débora. Solo estoy triste por no poder estar cerca de mi hijo en un momento tan importante como este. ¿Por qué no lo visitas? No es una buena idea. El soberano está muy molesto por lo que sucede. No sé si aguantaré mucho tiempo sin ver a mi hijo Gaiji. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Mi niño se va a casar. Tu niño. Tu hijo ya es un hombre, Leila. Los hijos nunca crecen para los padres, Gaiji. Mírate tú. Tratas a Chivale como si aún fuera un niño. ¿Escuchaste, papá? Pero dime, ¿Bezalel te dijo cuándo es la boda? Me avisará. Y parece que será pronto. En la villa. Pero qué noticia tan maravillosa. Felicidades. ¿Y cuándo pasó todo? Yo ni sabía que estaban comprometidos. Fue ayer. Estoy en las nubes todavía. Puedo ver en tus ojos toda la felicidad que estás sintiendo. Estoy muy feliz, Eliseba. Me tomó por sorpresa. Pues qué linda sorpresa. Nunca noté nada entre Bezalel y tú. Sí, hace tiempo que los dos intercambian miradas enamoradas. Ah, qué traviesa. Mi sobrino es un chico muy decidido, sabe lo que quiere. Pues hace muy bien. Si sabe que se quieren, ¿para qué esperar? Solo estoy preocupada por el momento que estamos viviendo. El pueblo ansioso por libertad y los egipcios sufriendo las plagas. Es verdad, los padres de Bezalel están en el palacio. Tal vez este sea un buen motivo para que se unan a nosotros. Sí. ¿A qué padre no le gustaría compartir la felicidad de su hijo? Y una fiesta de boda siempre es un buen motivo de felicidad para todos, ¿no? Sí, qué bueno que se casen antes de que se vayan a apresurar. Yo cabe. No va a suceder nada antes de la boda. Lo sé, querida. Solo fue una broma. ¿Y el vestido? ¿Ya pensaste qué quieres? Ay, tengo varias ideas en la cabeza. Bueno, yo puedo ayudar a coserlo. Ah, me encantaría. Es una pena que Leila no esté con nosotros. ¿Creen que vendrá a la boda? No iré a ninguna boda. No apoyo esa unión. En la joyería. ¿Lo dices en serio, Leila? ¿Mi nieto se va a casar? Es verdad, suegro. Bezalel ya es un hombre. Pronto será padre de familia. ¡Quita esa cara, Uri! ¡Deberías estar feliz! ¡Mi hijo se casa con una esclava! ¿Y tú quieres que esté feliz? ¡Por favor, papá! Tu padre tiene razón. Debemos apoyar a Bezalel. ¿No dijiste que te gustaría hacer las paces con él? Pues es una gran oportunidad. ¡No puedo apoyar esta locura! Soñé tantas cosas para nuestro hijo. ¿Y cómo es posible que quiera ser esclavo? Desafortunadamente, puedo jurar que el fin de Bezalel va a ser terrible. ¡No vuelvas a decir eso! Lo señala. No hables así. Las palabras tienen poder. Lo que decimos puede volverse realidad. Entonces, Uri, di cosas buenas sobre tu hijo. ¡Deséale solo cosas buenas! Yo hice eso la vida entera. ¿Y para qué? ¿Para que se encadenara una esclava? ¿Para que desechara todo lo que aprendió aquí adentro? No acepto este matrimonio. No cuenten con mi apoyo. Con el mío sí puede contar. Eso. Apoya a tu nieto a vivir la vida desgraciada de los hebreos. Ya te dije que no hables así, ¡yo Uri! ¡Hablo como yo quiera! ¿Y quieres saber más? ¡Prefiero ver a mi hijo muerto a verlo casado con...! Lo abofetea. Disculpa. Perdóname, Uri. Y retrocede. ¡Discúlpame! ¡No quería! Pero él se va. Ur observa atónito. ¿Qué hice? Suegro, él nunca me va a perdonar. se echa las manos a la cabeza. Destruí mi matrimonio. Calma, calma. Destruí mi matrimonio. Calma. Todo va a estar bien, ¿sí? La aprieta en el hombro, tratando de fortalecerla. Moisés, en casa de su hermano. Fue tan difícil con Ramsés. Hasta me hizo una amenaza. ¿Amenaza? Dijo que puede matarme. Entonces debemos tener más cuidado. Nuestro libertador no puede morir. No lo haré, no ahora. Esta guerra no es mía, no es nuestra, Aarón. Es de nuestro Dios y quien debe temer es Ramsés. Los egipcios también están exigiendo que el rey reaccione. Los muchachos vieron a algunos manifestantes frente al palacio pidiéndole una explicación al faraón. El pueblo egipcio no está acostumbrado a sufrir así. Es cierto. Ramsés siempre fue un buen gobernante para Egipto. Yo lo vi. Muchas veces oí a los egipcios elogiando a su rey, diciendo que ningún reino nunca había alcanzado tanta prosperidad. Ramsés solo se había mostrado cruel con sus esclavos. Y mientras todo Egipto padece, nosotros somos protegidos. Es impresionante que, incluso ante las señales del poder de Dios, Ramsés no se someta. Ramsés cree que aún tiene el control de nuestras vidas en sus manos, Aarón. ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que eso cambió? Charlan sentados a la mesa. Uri golpea cojines en su cuarto. ¿Puedo entrar? Ya entraste. No empieces a atacar. Papá, no pierdas tu tiempo. Si viniste aquí... Yo vine en paz. Ahora trata de calmarte. No puedo calmarme. Leila rebasó todos los límites. Leila está muy arrepentida. Lo hizo por impulso. Pero tú también la provocaste. Eso no la justifica. Yo sé que no, hijo. Pero esa postura tuya no va a ayudar en nada. Bezalel ya se fue de palacio. Se va a casar. Y tú continuarás siendo su padre. ¿Por qué no estar feliz? ¡Por la felicidad de tu hijo! ¡Tu único hijo! ¿Cómo pudo Bezalel tomar una decisión así? Es lo que más me molesta, papá. No poder participar más en la vida de mi hijo. Tu enojo, Uri, es por no poder decidir por tu hijo. Yo sé lo que es mejor para él. ¿Y lo mejor es que él esté aquí? Bezalel ya no volverá, Uri. Y aunque quisiera, el rey no lo permitiría. Tal vez sí. Yo imploro por el perdón del soberano. Eso no va a suceder. Tienes que empezar a enfrentar esta situación de un modo maduro. Tu hijo ya es un hombre. Ya decidió su camino. De nada sirve empezar una guerra con tu hijo. Lo sé. Pero no puedo resignarme a esta situación. Se sienta en la cama. En tu lugar, yo comenzaría a resignarme. En la cocina. Perdí la cabeza. Cuando vi ya había golpeado el rostro de Uri, caí allí. Bebe un poco de agua, te hará bien. ¿Uri sabe que también te provocó? ¿Que se excedió? Ah, pero no debí haber agredido a mi marido. Hiciste mal, pero ¿quién no se equivoca? Mira, hace unos días Uri vino a pedir consejo y él me pareció bastante dispuesto a hacer las paces con Bezalel. Yo también pensaba que eso sería posible. Pero ahora eso no va a suceder. Me dijo que prefiere ver a nuestro hijo muerto antes que casado con una esclava. Karoma y Radina. Bebe. Hacen la manicura a la reina. Estamos usando una mezcla nueva, señora. Salió un color lindo. Es muy bueno poder distraerse en otra cosa. Estaba harta de las peleas entre Ramsés y Moisés. Debió haberse quedado en el agujero donde se escondió en vez de volver a perturbar. Tal vez decidió volver porque está cansado de su esposa pastora. Apuesto a que esa cípora huele a estiércol de oveja. Ella y sus hijos apestosos no saben que quedarán huérfanos de padre. La manchan. Por los dioses, Radina, ¿por qué no te fijas? Perdón, señora, perdón, es que me asustó lo que dijo. ¿De verdad el rey va a mandar matar a Moisés? Y si fuera así, ¿tú qué tienes que ver con eso? ¿Yo? Nada. Yo también me sorprendí, reina. Con tantas cosas sucediendo, todos estamos un poco tensos. Yo no sé qué hará Ramsés, pero lo cierto es que eliminar a Moisés acabaría con las amenazas y podríamos volver a nuestra vida normal. No quiero ni ver qué pasará mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Otra plaga? Sí, fue lo que Moisés dijo. Ay, por los dioses, ¿y cuando él lo dice realmente sucede? Solo que esta vez estaremos preparados. Quiero que hagan todo lo posible por agradar al dios Set. Solo él es capaz de mantener el caos fuera de Egipto. Claro, señor. Haré inmediatamente todo lo que esté a mi alcance. Muy bien. Llegan los magos. Soberano. Ya le di mis instrucciones al sumo sacerdote. Quiero que lo ayuden en su tarea. Claro, señor. El rey sale del laboratorio. ¿Qué sucede ahora? Si el rey vino hasta aquí, debe haber sucedido algo muy grave. No ha sucedido, pero va a suceder y seguramente será grave. ¡Pero qué gran noticia, Besalé! Felicidades. Que Débora y tú sean muy felices y su unión sea bendecida. Gracias, Oseías. ¿Y Oliab, ya lo aceptó? Nunca vi un hermano más celoso. Ni yo. Yo no me casaría sin su bendición. Besalé es un muchacho muy correcto. Por lo visto, ya también conquistó al suegro. Estoy muy feliz por él y por Débora. Se nota que se aman. ¿Y cuándo será la fiesta? Claro, una ocasión como esta merita una celebración. Sí, una celebración no vendría nada mal. Para relajar el ambiente tenso que hemos vivido, ¿no? Es verdad. Será pronto. ¿Quién lo diría? Apenas llegó a la villa y ya nos ganó a Viu. Deberían seguir el ejemplo de Bezalel, casarse también y formar una familia. En casa aún hay 4 hermanos solteros. A mí me encantaría. Pero mira de quién te enamoraste. Sí, si se trata de casarse y tener un suegro como Apuki, es mejor no casarse. Apuki. Oí mi nombre. Entra en la plaza con su hijo y los hombres se apartan a un lado. ¿Acaso me extrañan? ¿Qué pasa? ¿Les comieron la lengua de repente? Bando de esclavos perezosos. ¿Por qué no fueron a trabajar? Estábamos cansados de ir todos los días y tener que volver a casa después. ¿Qué dijiste, hebreo insolente? Con todo lo que ha pasado, no sabíamos si debíamos ir o no. Pues la holgazanería se acabó. Todo volvió a la normalidad y para empeorar las cosas, las obras están atrasadas. Mañana los quiero a todos allá. O vendré a buscarlos uno por uno para ser castigados. Muestra el látigo. No piensen que están libres de mí. Y se van. Por ahora. Abiu. ¿Quién fue el gracioso? Fui yo. El muchacho tiene razón. Solo es cuestión de tiempo para que nos vayamos de aquí. El Dad. ¿Qué? Ustedes ya no tendrán esclavos para hacer su trabajo. ¿Qué es lo que harán? Es verdad, Apuki. ¿Quién hará los ladrillos? ¿Quién romperá piedras? Construir sus templos idólatras. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? No, porque jamás va a suceder. Los flagela. ¿El Dad? ¡Cobarde! ¡Es un hombre mayor! ¡Eso no me importa! ¡No! ¡Seías, cuidado! ¡Cuidado! ¿Pero qué crees que estás haciendo? Enseñando a estos esclavos a respetar a la autoridad. Y si no se quitan de enfrente, les va a tocar a ustedes también. Jocabed y Miriam se interponen. Se los advertí. ¡No te atrevas a golpear a mi abuela, Apuki! ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? No necesito hacer nada. No llegarías al punto de golpear a una mujer mayor. Todos se acercan y rodean a los funcionarios, protegiendo a las mujeres. Es mejor dejar este castigo para después, papá. La tensión crece y el capataz valora el consejo. Hay del que no aparezca en el trabajo mañana. Se retiran para evitar un conflicto. Y los hebreos respiran aliviados. ¡Es un cobarde! Abusa de la autoridad que tiene. Quisiera ver a Puki sin ese látigo. Esto no va a durar mucho. ¿Cómo estás, abuela? Yo estoy bien. Ya pasó, fue solo un susto. ¿Y tú, Eldad? Ay, no te preocupes, Miriam. Ya estoy acostumbrado. Duele, pero pasa. El látigo de Apuki ya no es una novedad para mí. Vamos a mi casa, Eldad. Vamos a curarte esas heridas. Shalom. Shalom. Shalom. Oseías, tú también te lastimaste. No te preocupes. Estoy bien. ¿Sería capaz de darle una golpiza a ese infeliz e intenta lastimarte, abuela? Yo partiría a Puki por la mitad. Basta de tanta valentía, muchachos. Ya pasó. Vamos a casa. Cualquier cosa nos avisa. Descuida. Shalom. Shalom. Shalom. Jocabed, Miriam, Oseías y Caleb en casa. ¡Él no podía haber hecho eso! ¡Cobarde! ¡Maldito! ¿Cómo pudo atreverse? Apuki cree que puede hacer todo. ¡No más! ¡Ese tiempo se acabó! Por lo menos está más cerca de acabar. Calma, Aarón. Ya terminó y a mí no me pasó nada. Pero pudo haberte pasado. Aarón tiene razón de estar furioso. No íbamos a dejar que Apuki tocara a la abuela. Claro que no. Y qué bueno que no fue necesario usar la fuerza. Es mejor no enfrentar a los oficiales del rey. La justicia vendrá de lo alto, hermano. Disculpa, Moisés, pero es que Apuki tiene el don de sacarme de quicio. A todos nosotros. ¿Y tú estás segura de que te encuentras bien, mamá? Estoy bien, hijo mío. Hoy tuve la certeza de que nunca podré relacionarme con Ana mientras vivamos aquí. Lo acaricia. ¿Y tenías alguna duda, Oseías? Claro que no. Apuki nos odia. No quiere a ningún hebreo cerca de su hija. Sí, pero cuando seamos libres y vayamos a la tierra prometida, Ana irá con nosotros. No te engañes, hijo. Ella irá, papá. Tengo fe en eso. No me iré sin la mujer que amo. ¿Quién se creen que son para desafiarme de ese modo? Bando de holgazanes, miserables. ¿Y el hijo de Aarón? ¡Me enfrentó delante de todo el mundo! ¡Él no podía hacer eso! ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que sucede es que ese esclavo infeliz que se metió con Ana tiene los días contados. ¿Oseías? No quiero ni oír el nombre de ese desgraciado aquí en casa. ¡Mataré a ese infeliz! ¡No, papá! ¡Basta! ¡Papá, por favor! Entra en su cuarto. ¿Qué sucedió, Jairo? Los esclavos lo provocaron. No, eso no es verdad. Oseías jamás haría eso. Cuéntame la verdad. ¿Qué hizo, papá? Él acabó perdiendo la cabeza y... Habla. Casi golpea a Jocabed. ¿Qué? ¡Es una señora! ¡Qué absurdo! Papá no puede controlarse. Cree que es más que los hebreos. Y lo es. Un oficial del rey. Así como yo, Ana. Es nuestro trabajo. No debemos sentir pena porque son viejos, mujeres o niños. Todos son esclavos y valen lo mismo. Ustedes no respetan a nadie. Pues para que lo sepas, a pesar de todas las maldades que han cometido contra ellos, Miriam y Jocabed prepararon el ungüento que curó a tu padre de la comezón. No necesito la ayuda de los esclavos. ¡Cuánta ingratitud, Jairo! Déjalo, mamá. Jairo un día va a implorar por la compasión de los hebreos. ¿Pero qué es eso, Ana? ¿Estás loca? ¿Acaso no te has dado cuenta que los egipcios tendrán un fin terrible si las cosas continúan así? Tenemos un Dios poderoso, Jairo, y no se dará por vencido. Él va a continuar castigando a esta tierra hasta que se nos conceda la libertad y nos llevará a Tierra Santa. Ana, mejor para... Espera. ¿El pedido de Moisés no fue solo para ir al desierto a adorar a ese Dios de ustedes por 3 días? Sí. Esa fue la reivindicación. Pero no es lo que mi hermana está diciendo. ¿Sabes qué? Así es. Estoy hablando de la libertad de nuestro pueblo. Definitiva. Nos iremos de Egipto. Y tú también tienes sangre hebrea, Jairo. Deberías pensar en eso. Se retira a su habitación. Y el hermano queda con la madre. ¿Es verdad eso, mamá? Judith asiente. Y Jairo la mira sorprendido. Abigail y Débora curan las heridas de Eldad. Esta vez Apuki rebasó todos los límites. Golpeó a Eldad y a Oseías por puro placer. Y quería golpear a Jocabed. ¿Cómo es posible? Él solo los agredió porque ustedes no podían defenderse. Pero esta vez teníamos la disposición de darle una buena lección a ese miserable. Se marchó porque vio que las cosas se ponían difíciles para él. ¿Qué es eso, eh? Hubieran empeorado las cosas. Reaccionar ante un oficial es una locura. Tienen razón, tía. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar estos abusos? Todo ese valor es porque ustedes saben que vamos a irnos. Pero todavía somos esclavos. Tenemos que continuar actuando con cautela. En el fondo tú tienes razón. Listo, Eldad. Ahora trata de descansar. Ya no eres ningún niño. Le pone un vendaje. Gracias, Abigail. Pero creo que no voy a poder descansar mucho. Apuki quiere a todos en la obra mañana temprano. Ah. Sí, por eso vino a buscarnos. Amenazó con castigarnos si no vamos. Pues entonces deben ir. No le demos motivo para que cause más problemas, por favor. Tienes razón. Entonces nos vemos mañana. Shalom. Shalom. Shalom. Zelofehad lo acompaña a la puerta. Incluso con las plagas, Apuki cree que tiene el poder sobre nuestras vidas. Deja que lo crea. Ya falta poco, Eliab. Pero estoy seguro de que nuestros hijos serán libres. Ni soñarán con esta vida de esclavitud. Todos están muy animados con la noticia de la boda. En estos momentos seguramente Chivale ya se lo contó a mi mamá. ¿Crees que le haya dado gusto a la noticia? Yo creo que sí. Mi mamá y mi abuelo deben estarlo. Pero mi padre... no sé cómo va a reaccionar. ¿Y Bak? ¿Aún no regresa? Está en su cuarto, está muy mal. ¿Saben qué hizo? ¿No había ido a buscar agua? No. Fue a buscar a su padre. ¿Y el señor Meketre? Sucedió lo que esperábamos. Bak sale de su estancia. Disculpen que haya insistido tanto para que me contaran quién es mi padre. Oliab y Besalel se miran. Mi mamá, a pesar de todo, siempre se preocupó por mí. Sé que ella me amaba, de verdad. Un amor que llevaré en mi corazón por el resto de mi vida. Mi padre no. Tú tenías derecho a saber la verdad, Bak. Lo sé. Pero mi única verdad es que ustedes son mi familia. La única que tuve y que tengo. El tío lo abraza y los demás se agrupan uniéndose a él. El día transcurre lentamente y los vecinos de la villa se mantienen ocupados en sus tareas mientras un par de mujeres elabora pan en el horno público de una plaza. A la puesta de sol, algunos egipcios charlan en las azoteas de sus casas. Y cuando la luna asoma, la gente se retira a sus hogares y las antorchas se prenden para iluminar las calles de la ciudad. ¡Ay, Shimut! ¿Me quieres estrangular? Disculpe, maestro, estoy nervioso. Yo soy el que saldrá del palacio por la noche. Sí, pero yo me preocupo por usted. Salir sin la protección de Ra es una locura. Por eso estoy usando los amuletos, Shimut, para protegerme. Además, necesito intentar algo, por lo menos intentar, por el bien del reino. Está decidido. Yo voy con usted. Pero acabas de decir que te parece una locura lo que pretendo hacer. Por eso mismo, voy a protegerlo, señor. ¿Tú? Se pone varios collares. ¿Qué pasa? ¿Está dudando de mi valor? Enfrenté a Ikeni con una espada de igual a igual. ¿Lo olvidó? No saldrá de aquí si no voy con usted. Muy bien. Solo que tenemos un problema. Ay, maestro. ¿Otro? No tengo la menor idea de dónde vive. Después. De ninguna manera. ¿Estás loco? Yo no. El maestro. Pero para evitar una locura, yo iré con él. El problema es que no sabemos dónde vive. Es decir, sabemos dónde, pero no específicamente. Y no quiero estar perdido a medianoche, Karoma. Sin Ra, cuidándonos. ¿Qué sucede aquí? Y Kenny. El sacerdote Paser quiere ir a casa de Moisés. ¿Qué? ¿Tú nos llevarías? ¿Yo? Sin autorización del soberano. Y Kenny, por favor, por el bien de Egipto. Tal vez Moisés escuche al maestro antes de que esa nueva plaga llegue. ¿Cuál es el problema, Ana? Cuéntale a nuestro padre lo que me dijiste. ¿De qué está hablando tu hermano? Jairo, ya basta. Ahora yo quiero saber. Ella quiere irse con los otros esclavos. ¿Qué cuento es ese, Ana? Eso mismo, papá. Yo me iré de Egipto cuando los hebreos se vayan. ¿Qué dijiste? Calma, Puki. No hagas una tontería. ¿Tienes noción del absurdo que estás diciendo? ¿Pero quién llama a esta hora a la puerta? Es Aarón. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar contigo, Apuki. ¿A hablar? ¿Conmigo? Un gusano insolente como tú, ¿de qué podría hablar? De respeto. De cómo tratar a una señora de edad. Y también sobre la obra. No será terminada. Al menos... no por nosotros. Junit flagela a Corey con una vara. ¡Ay, basta, basta, basta, basta! ¡Espera! ¡Basta! Nada de eso. Tienes que estar lastimado. Si no, ellos no te recibirán. ¿No dices que los oficiales te azotaban? Ya estás acostumbrado. La agarra del brazo, deteniendo el tormento. Estoy descubriendo que te gusta lastimarme. Y fuerte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! Viste su chaleco, pero el castigo ha dejado heridas en la espalda. Quedó muy bien. Ahora ve. Y no vuelvas sin el cayado. Acepta la misión y se marcha dolorido. Apuki atiende la visita. ¿Cómo osas venir a mi casa? Y encima, venir a hablarme en ese tono. Estoy hablando con toda educación. Respeto no solo tu casa, Puki, sino a tu familia. Independientemente de la forma en que siempre trataste a la mía. No son ustedes quienes deciden si van a trabajar o no. Ni tú, Puki. No más. Ya te advertí, si no van a la obra... Iremos, no te preocupes. Solo te estoy avisando que no habrá condiciones para el trabajo. ¿Qué quieres decir? Que no entiendes lo que digo, Puki. Aarón... ¿cómo está Jochebed? ¿Ella está bien? ¡No te metas! Está bien, Judith. Muchas gracias. Te pido perdón en nombre de mi padre. ¡Ana! ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Esto no es asunto suyo! ¡Nada de perdón! No hice nada más que mi trabajo. No permitiré que maltrates a mi madre nuevamente. O a mi hijo. O a quien sea. ¿Sino qué? Debía haber azotado a esa vieja entrometida. ¡Apuki! Aarón reprime su ira. Y el capataz sonríe. Siento pena por ti, Apuki. Sé que debería odiarte. Sobre todo después de que ofendiste a mi madre de ese modo. Pero mirándote ahora, aquí, con tu familia desunida, no puedo sentir otra cosa. Tú crees que puedes hacer lo que te plazca, ¿no? Pero no te das cuenta que no es así. Que todo ese mal que nos deseas a nosotros, todas tus faltas de respeto, tu arrogancia, ese desprecio que sientes por las personas que consideras inferiores a ti, todo eso, un día, la advertencia puede volverse en tu contra. Lo intimida. Vete de mi casa. Largo de aquí. Me voy. Shalom. La familia observa de pie y en silencio, desde el salón. El hebreo agarra su cayado y se va. ¿Por qué dejaste que ese esclavo te hablara así? En otro tiempo hubieras reaccionado. El temor a un dios desconocido. Voy a salir. Lo obliga. Solo tengo disgustos cuando estoy en casa. A escapar del hogar. Espera, papá, yo voy contigo. La cena queda interrumpida, con la bebida y los platos servidos sobre la mesa. Judith espera un instante y cierra la puerta. Aarón está muy diferente. Está siendo transformado por Dios, mamá. ¿Irás a la villa? ¿A esta hora? Sí. La situación es muy grave. Tengo que hacer algo rápidamente. Como el soberano está irreductible, iré a hablar con Moisés para ver si hay alguna posibilidad de negociación. Yo le pedí ayuda a Nefertari y traté de hablar con Ramsés, pero no funcionó. Mi hermano dejó muy claro que no va a ceder. ¿Cree que pueda conseguir algo con Moisés? Siempre tuvimos una buena relación. ¿Quién sabe si...? Siendo así, voy contigo. No, no sería prudente, princesa. Es mejor dejar que ellos dos hablen a solas. Puedes ir en otra ocasión. Sí, está bien. Entonces, Pacer, dale saludos a mi hijo. Dile que lo amo mucho y que espero verlo pronto. Claro, señora, le daré su recado. Ahora, si me permiten, me tengo que ir. Que Osiris te proteja. Pacer abandona el aposento de Ur y la princesa. Alguien llama a la casa de Jokabed. ¿Uri? Disculpen que aparezca así, pero realmente los necesito. Entra, entra, por favor. Dios mío, pero... estás muy lastimado. No sabía dónde más ir, Miriam. Tuve miedo de buscar a mi mujer. Seguramente a Datán no le iba a gustar verme por allá. Siéntate, siéntate aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás tan lastimado? ¿Uri? ¿Qué sucedió? ¿Tuviste una pelea? Parece que te golpearon. Sí. Es lo que resulta por querer ser un héroe. ¿Héroe? Sí, un oficial del alojamiento de los esclavos. Estaba maldiciendo a Moisés y a nuestro dios. La sangre se me subió, perdí el control y me le fui encima al sujeto. Entonces, ¿enfrentaste solo a un oficial egipcio para defender a mi tío? No fue la decisión más sabia, Coré. ¿Dónde tenías la cabeza, Coré? Pudiste haber muerto. Este era el resultado más probable. Es verdad, pudo haber sido mucho peor, ¿no es cierto? Creo que Dios cuidó de mí. Bueno... voy a preparar un ungüento para curar estas heridas. Voy a buscar agua y unos lienzos para limpiar tus heridas. Perdónenme por la molestia. No quería incomodar. Pero no tengo nadie más a quien recurrir. Hiciste bien en buscarnos. Debemos ayudarnos unos a otros. Sobre todo en estos tiempos. Caleb y yo daremos una vuelta para despejar un poco los pensamientos. Volveremos más tarde. Vayan. Oseías y su amigo desconfían, pero salen a la calle. Las mujeres vuelven con pomadas y se sientan a su lado. Buen muchacho ese Oseías. ¡Ah! Disculpa, va a doler un poco, pero tengo que limpiar las heridas antes de ponerles ungüento. No tienes que pedir disculpas, tía Jokabed. Soy yo quien tengo que agradecer una vez más la solidaridad de todos ustedes. Él vigila el bastón de Moisés, que reposa apoyado en la pared. Lo siento. Afuera. Pero no confío en él. ¿Por qué? Coré es de la familia, ¿no? No sé explicarlo, Caleb. Algo en su mirada. Ese tono tan amable, solícito. No parece estar siendo sincero. Él fue escéptico en el asunto de las señales de Dios, pero parece haberse arrepentido. Pero no solo es eso. Coré era el líder de los esclavos. Creo que no le gustó perder ese liderazgo con mi tío Moisés. Pero estaba todo lastimado, Oseías. Solo fue a pedir ayuda. Sí, puedo estar equivocado. Aún así es mejor que lo vigile. Los dos pasean tranquilos por la calle, a la luz de las antorchas. Pero Junet pasa por detrás y se detiene frente a la casa, esperando el ansiado objetivo. Dentro, madre e hija atienden al herido, quien sin levantar sospecha, centra su mirada en el mágico cayado. Uri descansa en la cama mirando la llama de una lámpara que arde sobre la mesilla. Su esposa entra en el aposento. Se acerca lentamente, con paso indeciso y extremo cuidado, para sentarse a su lado. Uri. Está tumbado de espaldas a ella. Perdóname. Estaba nerviosa, me dejé llevar por la rabia. Entiendo lo que estás sintiendo. Tienes derecho. Se vuelve. La mira pesaroso. Está bien, la culpa fue mía. Y se incorpora. Yo dije cosas horribles. Leila toma sus mejillas entre las manos. Se besan y se enlazan en un íntimo abrazo, silenciando las palabras para dejar fluir el sentimiento. ¿Me perdonas a mí también? Claro, mi amor. Claro que sí. Vuelven a besarse y se miran sin saber qué decir. ¿Por qué no vamos a la villa a hablar con Bezalel? No es prudente, Leila. El soberano está en guerra con los hebreos. ¿No lo echas de menos? Mucho. Y entonces, mi amor, vale la pena correr el riesgo. Vamos juntos. Él nos necesita, necesita a su padre. Ustedes no se ven desde hace mucho tiempo. Es un momento tan importante en su vida. Duda y se reclina dejándose caer. Lo siento mucho, Leila. Sobre los cojines. Lo siento mucho. No era la respuesta que esperaba. Decepcionada, mira hacia un lado, muy lastimada. Incapaz de convencerlo y sin argumentos, se levanta resignada y abandona la lujosa estancia. El joyero permanece inmóvil, meditando en lo sucedido. Cruza los brazos con los codos doblados por detrás de la cabeza y reflexiona en solitario. Llora entristecido y seca sus lágrimas, muy arrepentido. En el santuario privado del palacio, Janes y Jambres veneran a los dioses. Es una sencilla ceremonia de adoración nocturna para solicitar bendiciones. Llenan una copa con el agua consagrada de una jarra. Después presentan una ofrenda frutal de piezas frescas, depositando la bandeja y el cáliz a los pies de las estatuas. Un auxiliar les entrega un par de braseros humeantes. Poderoso Set, gobernador de la Tierra Roja, dios de la tempestad, de los rayos y los vientos. Señor de las tormentas, aquel que todo lo destruye. Muestra tus garras como lo hiciste al nacer. Tú, que rompiste y rasgaste el vientre de Nut. ¡Destruye al dios de los hebreos con toda tu furia! No tengas piedad, señor. Estamos aquí para servirte. Somos tu lanza fuerte y brillante. Un viento misterioso, de origen sobrenatural, irrumpe repentinamente por la ventana, tirando algunos objetos sagrados y apagando los candelabros del oratorio. Esa no es una buena señal. Tenemos que reforzar nuestras oraciones. ¿Dónde están Paser y Simut que no aparecen? No tengo idea, pero estaban muy extraños. Vamos a repetir nuestro ritual, Jambres. Se tiene que oírnos. Vamos a encender las velas y no permitas que se apaguen. El sacerdote reacciona veloz y enciende una varilla larga de madera. Seguidamente, prende los cirios y lámparas del altar, haciendo una respetuosa reverencia. Los religiosos y el ayudante temen por algún posible peligro inminente. En el harén, las mujeres charlan animadas. Caroma y Radina hablan apartadas. Orisis, si el rey o la reina descubren que Ikeni está metido en esto... Tu marido está haciendo lo correcto, Caroma. Si el sumo sacerdote piensa que puede hacerlo, ¿por qué no intentarlo? ¿Crees que logre convencer a Moisés de cambiar de opinión? Vamos a pedirle a los dioses para que lo consiga. ¿A los dioses? ¿A cuál de ellos? Yo ya ni sé quién nos podría proteger. Fin del capítulo 131.